Ellas se sienten mapuches, tostiles, mayas, amazonas, collas, negras, blancas, mujeres trabajadoras, campesinas, travestis, piqueteras, anarquistas, guevaristas, feministas, sin tierra, puebla americana. Ellas se sienten resistentes, creativas, sensibles, combativas, apasionadas. Ellas saben que son los sentidos que van creando con sus propias vidas. En vivo, Nuria Martínez. Entre tanto, allí, enroscadas, un pianito y una pianista, desubicadísimas de la ley, desubicadísimas de las ubicaciones, revueltas, pianista y pianito, sonándose una al otro, como atropellados, como un choque de acordeones, como un tamborileo de tambores. Un pianito y una pianista, un pianito y otra pianista, y otra, y otra, y otra. La pianista musiquea la noche con su canto. El pianito dice su mirada asombrada del mundo, las niñas acompañan el descubrimiento de la música. ¿Quién inició la música? ¿Quién separó luego a la música de la gente? ¿Quién hizo ajenos a los pianitos y a las pianistas? ¿Quién descubrió los sonidos y los entrega como ofrendas al arder de las almas? Pianito y pianistas llegan a la fiesta de los encuentros. Son las sonideras, Nora Sarmoria y Lilian Saba, que musiquearán un tiempo de pianitos y de descubrimientos. Grabado en la fiesta de los encuentros, se le suman a Nora y Nuria Lilian Saba, en este caso tocando el bombo. también hubo saluditos que vienen y van como contraseña para abrir corazones. Saluditos de aquí estamos, saluditos de nos reconocemos aunque pareciera que no nos conocemos, saluditos de amigarse con la vida, saluditos de palomas mensajeras que atraviesan el aire y nos dicen lo que dicen. Aquí va este intento de presencia. Porque aquí en Alas suena la rosa de los vientos, que permite escuchar y sentir sobre corajes, luchas, porfías y andares. Desde el equipo de FM Alas, para todas y para todos, salud. Que siga sonando, rosa de los vientos. Dele nomás, que somos unos cuantos, cada vez más enredaditos, como dice don Bautista. Podemos conversar tanto de sangre blanca como con araucarí, araucano. Entonces tiene que decir así, que le pasen bien, que no hay que olvidar los tiempos de antes, lo que quiere decir, la mien es un hermano. Estar enredados tiene sus ventajas. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. Hola, amigas y amigos. Bueno, para hablar de la rosa de los vientos y de sus 30 programas, hace falta un ratito. Hay que parar, hay que compartir un trago y un abrazo compañero. ¿Tienen un momento? Tengo que contarles que, aún estando en la cordillera, la rosa nos sugiere mares agitados, horizontes inciertos, la aventura de una América navegando hacia barcos ajenos. Es un instrumento precioso, que cada semana nos ayuda con el rumbo, aunque a veces sea para saber dónde nos perdimos nomás. Queremos que les llegue la alegría de saber que aquí tienen un puerto en el Club de Oyentes de La Rosa. Feliz número 30, y adelante, a toda vela, al 31. Fuerza y alegría, que esto aún no empieza. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina. En La Rosa de los Vientos, Nuria Martínez, Nora Sarmoria, Lilian Saba, un momento grabado en vivo de la fiesta de los encuentros y sintetizando muchos saludos, un fragmento del enviado por los amigos del Bolsón. La vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican, hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.